Oriente expande en pleno sus garras hasta la web. Comentarios, copuchas, cagüines, invitados y claro, música. Eroguro, Ochare, J-Pop, K-Pop, Visual. Así como los sonidos que emergen y los ya consagrados tendrán cita en nuestro espacio cada sábado. Esto es Kuchisuke On Air. www.alternativaonline.com. Estamos de nuevo en La Alternativa Online en este primer programa oficial ya, porque la semana pasada tuvimos nuestro piloto. Y estamos con Charlie Anime en las perillas, Sukoe en las palabras. Y esto es Kuchisuke On Air, todos los sábados de 20 a 22 horas, con repetición los días martes a las 18 horas. Y nos vamos rapidito, y la música que se escucha de fondo es Hora con Wisdom, su nuevo disco. Y vamos a irnos de inmediato con tres temas. Nightmare con A Fantasía, de su single del pasado junio, y con el disquito que está bien bueno de Dispel Ray, que se llama Monster, con dos temas, Dead Point, con video, para que lo chequeen en YouTube o en cualquier lugar, o lo bajen desde su sitio favorito, y el tema de Fallen. Este es el cuarto álbum de Dispel Ray, el cual cuenta con 10 temitas, y el tema Final Call, que también se incluye. Recuerden que fue el single para conmemorar los 10 años de esta agrupación Visual Kei, que ya nos tiene bastante acostumbrados a temas bastante potentes. Bueno, entonces vamos con ello, y esto es Kuchisuke On Air en La Alternativa Online. Esto es Kuchisuke On Air. www.alternativaonline.com. Yeah. Kuchisuke On Air, www.alternativaonline.com. Yeah. estamos de vuelta en esta primera hora de Visual Rock y todos los sonidos más rockeros y más fuertes en la alternativa online y en este programa Cuchizuque on Air de los días sábados a las 20 horas. Ahora vienen dos bandas que cultivan un estilo más occidentalizado como el Choigazer y este sonido más guitarreado, un tanto más atmosférico. Más inglés, se podría decir, noventero. Bueno, una de ellas es Plastic Girl in Closet con el tema Sleepwalk de su álbum Toys de febrero de este año, y el single que está pero saliendo del horno de Plastic Tree, que se llama Moonlight. Recordemos que esta banda Plastic Tree ya lleva sus buenos añitos en el ruedo. Desde 1993 ya nos vienen sorprendiendo con un estilo rockero bien occidental, pero no por ello menos potente y con menos seguidores. Bueno, esto es la alternativa online en Cuchizuque on Air los sábados, y no se lo pierdan, que viene con repetición los días martes. Vamos con la música. Esto es Cuchizuque on Air. Esto es Cuchizuque on Air. ことだ声からできるだけ傷つけることはしません。バスで個人的な感情論ぶつけるなんて持ってるほかで、どうすればプラスティック的関係と言えちゃう二人でしたが、それでもいとおしいと思い、心に穴が開いたようです。メールが目に入れとして、たまに過去を指先確認、いつの記録。 ソーシーフォルダーを整理残ってた俺が絶景最初内容が失われますか消去してもよろしいですか星に飛べばきらめきすぎてすごい数で気が遠くなるならば呼び名唱えた呪文なのになぜに忘れてくのどこまでもどこからも思いの vuelta con Chagli Anime en las perillas y su en la voz y esta hora rock, recuerden que la próxima hora es pop, de ese pop bien bailado, bien perreado. Bueno, en esto los convoca ahora la banda Dead Gaze con su tema Sorrow del single de reciente factura. Recordemos que Dead Gaze es una banda que ha tenido mucho alto y bajo, cambios de integrantes, vocalistas. Y al final el bajista ahí se tomó el poder y él está en la voz y dándole duro y parejo para el deleite de todos los que nos gusta este rock más gutural, más fuerte. Y el otro temita es del álbum que está pero muy tibio también, de los LMC, que se llama Wonderful Wonderholic, que apareció este 28 de julio, o sea, hace muy poquito. Recordemos que estos tuvieron un par de años atrás acá en Chile, en un evento acá en Teatro Normandí, si no me equivoco. Mayer La Voz, que era ex músico de apoyo de Miyavi, y Aji ex Pierrot. Son personas que han hecho del color y del sonido electrónico rockero un buen... Una buena temática para bailar en la fiesta. Si no, pregúntenle a muchos cuando escuchan sus temas, saltan de inmediato. Bueno, vamos entonces con estos dos temitas: Dead Gaze, LMC, en la alternativa online en Kuchisuke On Air. Esto es Kuchisuke On Air. We'll be right back. Esto es Kuchisuke On Air. De regreso en Kuchisuke On Air, en la alternativa online. Les habla Sukue y les vuelvo a recordar que este programa va los días sábados de 20 a 22 horas y repetición los días martes de 18 a 20 horas. Este es nuestro primer capítulo oficial. La semana pasada tuvimos nuestro piloto y estamos de regreso. Ahora le toca el turno a nuestro incombustible GAC, que la semana pasada tuvo un pequeño accidentón en su gira europea, que se sacó literalmente la cresta del escenario cayendo arriba de las fans. Yo creo que acá, si hubiese caído, más de alguien no lo hubiera devuelto, o si lo devuelven, lo hubieran devuelto sin ropa, sin nada. Bueno, vamos con su nuevo trabajito que se llama Ever, y esto es la alternativa online en Kuchisuke On Air. Esto es Kuchisuke On Air. こぼした涙をいつまで数えて眠るのか。消せない傷跡抱えて泣いても誰にもお前を癒せない痛みに微笑み立ち上がれるなら今までの弱さはもうなくなったろう、oh, oh. 孤独に怯え涙流しても消せない痛みに微笑みを交わす誰も誰にも救われなくても明日は必ずやってくる降り始めた目に涙隠せるなら慰めの言葉はもういらない Estamos de regreso en este último segmento de esta hora rock, luego viene el pop y para cerrar son dos temas más. Uno es de Dee con Asahi a la cabeza. Recordemos que Asahi está en el mundillo visual desde el 94 y cada vez con un look más andrógino, más mujer, como se diría. Y el tema es bastante potente. Y también el tema que cierra es Kaya con Awilda, Este preview lo posteó en su Twitter en Calla el pasado miércoles. Después de ello estuvo en todos los portales con bastante aceptación y esperando el lanzamiento, que ya está disponible para descarga en su blog favorito. Esto es La Alternativa Online en Kuchisuke On Air. Esto es Kuchisuke On Air. Thank you. 視野に続く果てしない群青を冷たくない悩みよの果て高まく西風と共に嵐が来る深い漆黒の闇に咲くバラ激しくたぎり来る波に抱かれ私は踊る孤独刻み込み目隠しで踊る剣の舞い言葉などもいらない信じるものはただ一つこの熱と誇りだけ美しく散るわ私を抱くなら命をかかるのねバラ色の覚悟を見せて死神と甘く踊るパトゥルから私は踊る孤独刻み込み目隠しで踊り剣の舞い祈る言葉などもいらない信じるものはただ一つこの熱と誇りだけ美しく散るわ Regreso en este Hora Pop de Kuchisuke On Air. Recuerden que vamos los días sábados de 20 a 22 horas y lo repetimos los días martes de 18 a 20 horas. Los pueden visitar en nuestra página kuchisuke.net y en laalternativa.com. Laalternativaonline.com me corrige acá Charlie Anime, que está ahí perillando, ajustando volumen. Bueno, vamos rapidito porque tenemos muchos temas hoy en esta hora de pop. vamos entonces con los dos temitas del nuevo trabajo de BoA. Recordemos que esta cantante surcoreana tiene pero mucho material y bastante popularidad. Ella edita tanto en Japón como en Corea y tiene un arrastre que te la encargo. Vamos con dos temas del single, que se llama Goo Weekend, con el tema del mismo nombre, y No Dance, No Life. Es es casi un himno el nombre del tema. Bueno, estamos en la alternativa online en Kuchisuke On Air. Esto es Kuchisuke On Air. Shake it up. Ooh, weekend 弾切れそうなくらい Habit が滑り出す。右足 One step Slide and stop その先は想像の息超えた Showtime Magic かけてよいいじゃない。週末のご褒美 My time Esto es Kuchisuke On Air. Who are you? Watch me, I'm ready. De regreso en Kuchisuke On Air, en esta hora pop, y ahora viene el datito amigo. El datito amigo es para la próxima semana. Estaremos poniendo música pop en Valparaíso. Revisen nuestro sitio web, que ahí están todas las coordenadas, si andan en la quinta región, para que vayan a mover las pompis al ritmo del pop oriental, que le llevará K-pop y le llevará J-pop también. Bueno, ahora vamos con un par de temas más de estos baladistas y pop dance de Da Vinci, no sé cómo se pronunciará. Estos coreanos igual le dan como un toque diferente a la pronunciación. Y su tema First Kiss, del single que se llama Innocent. Y también el ya ultra mega popular V-Rain. Yo creo que muchos y muchas gritaron, lloraron en la película Ninja Asesino como protagonista. Bueno, vamos con su tema que se llama Hip Funk, del single o maxi single que se llama Back to the Basics. Esto es la alternativa online Kuchisuke On Air, la hora pop. Esto es Kuchisuke On Air. I wanna feel 너에게만 De regreso en esta hora pop en Kuchisuke On Air, les habla Sukoe en las perillas Charlie Anime. Recuerden que vamos los días sábados de 20 a 22 horas. Ahora es el turno de los Infinity y su single que se llama First Invasion y el tema Dashi Turawa. Este es un single de 6 temas y creo que es bastante escuchable y bastante nuevo como para que se formen una opinión, ¿no? Si están debutando y esperamos que tengan larga vida y buenos pasos de baile, porque eso es lo que muchas buscan. Y también escucharemos a Narcha de su single Narcha y su tema Dirty Bob A. Recordemos que este tema, búsquenlo en YouTube, ha causado un poco de escosor dentro de los más puritanos cristianos por el videoclip y su alusión es un tanto cristiana. Yo creo que se pone un poco al chancho, yo creo que no es tan exagerado. Pensé que en Chile pasaban esas triquiñuelas, pero al parecer en Oriente también son medio cuchillosos con el tema religioso. Bueno, vamos entonces con este temita y recuerden buscarlo en YouTube. Esto es La Alternativa Online y Kuchisuke On Air. Esto es Kuchisuke On Air. Dirty Bob. Regreso en esta hora pop de Puchituca Oner en la alternativa online. Ahora bien, les toca el turno a estos japoneses de News. Recordemos que estos son una fabricación de Johnny Entertainment. Suena muy de videojuego, pero es así. Y este grupo es ultra mega popular. Vamos con dos temitas de ellos: uno del álbum que se llama Pacific, el tema se llama Tepper, y otro del álbum que se llama Color y el tema Forever. Recordemos que estos vienen activos desde 2003 y han estado sub y baja. En realidad nadie sabe si siguen o no siguen, pero de que están presentes lo están. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online. Esto es Kuchisuke On Air. Esto es Kuchisuke On Air. estamos de regreso en la alternativa online y Kuchisuke on air. Y ahora es el turno del Dance and Rhythm and Blues de los chinés y su segundo álbum que se llama Lucifer, con el tema del mismo nombre. Esto también es una invención de SM Entertainment. Estos orientales son capos para la fabricación de grupos y de bastante éxito. Y también en esta dupleta viene otra fabricación y otro bastante popular, que es Tae Yang con G-Dragon acompañándonos en este tema lentito para bailar a petadito, que se llama I Need a Girl. Entonces estamos con Chine y Tae Yang en Kuchisuke On Air, en la alternativa online. Esto es Kuchisuke On Air. 조차 할 수 없는 네게 갇혀버린 사랑이었다는 정말 사랑했던 거라면 내게 이러지는 마라. Always balance the Lucifer. Lucifer. 나를 혹독하던다면 사랑도 묶인 채 미래도 묶인 채 커질 수 없는데 자유롭게 비워놓고 따라와. 심장을 꺾인 채 놓지 않는 것처럼 아직까지도 넌 그렇게 내 맘을 따따따따따따 가져놓고 네가 없으면 내 맘이 따타버리게 만든다. 나를 목독하든다면 사랑도 묶인 채 미래도 묶인 채 커질 수 없는데 자유롭게 비워놓고 바라봐. 오직 너만 채울게 너만 가득 채울게. Loverholic, Robotronic, Loverholic. 너와 같이 넌 사랑 얘기들 나랑 같은 곳을 바라보는 나 우리 더 이상은 완벽해질 수 없다고 느꼈을 때 나만 쳐다봐 너는 또또또또또또 나를 원해 나만 바라봐 모든 게 깨깨깨깨깨깨 이제 어쩐가 조금씩 잘못된 것 같아 유상한 너 나라도 사람들 모두 화를 시켰을 텐데 Single. I think I need me a girl. I need a girl like 생각 없는 말투 어린 애들 말고 날 감싸 안아줄 yeah 심심할 때 가끔 노는 여자 말고 나만 사랑해줄 가만히 있어도 남자 놈들 전화기를 내밀지만 자랑스럽게 내 사진 꺼내 보이는 그런 girl보다 청바지가 더 잘 어울리는 그런 여자 김치볶음밥은 내가 잘 만들어 대신 잘 먹을 수 있는 여자 나이가 많아도 어려 보이는 여자 난 그런 여자가 좋더라 노아라미 부끄러운 척하면서도 단둘할 줄 아는 girl 평소에 조심한 척해 있으면 You know what I'm talking about Ay. Girl, I need a girl 뭘 해도 이쁜 몸매도 이쁜 Girl, I need a girl 이런 여자가 좋더라 Hey. 외모는 난 issue but 멋스라는 귀여운 girl. Yeah, girl 취미는 달라도 취향은 같아 영화나 음악을 볼 때면 말이 통하는 girl yes. I love girls Girls I do adore 사람들 앞에선 지저 있게 놀아요 내 앞에선 아잉 난 몰라요 아침에 낮게 보낸 목소리 morning kiss 하루를 시작하고 싶어 밤에는 내 무릎에 기대 자장가를 들으며 내 꿈 꾸고 싶어 다시 내 가슴을 뛰게 해줘 다시 달콤한 노래를 만들게 해줘 You know 돈이나 뭐 단지 그런 게 아냐 내 맘을 주고 싶은 사람 Girl I need a girl Yeah yeah Girl like you gotta make you mine I'ma treat you right baby Ooh de regreso en Puchisuke On Air y la alternativa online y esta, esto sería en el par de temitas que cierran este primer capítulo de Puchisuke On Air y es el, esto sí que me gusta a mí, Tara tiene un buen ritmo y son bastante buenos para la pista de baile y creo que deberían todos escuchar y hacerse del disco que se llama Absolute First Album, absolutamente primer álbum. Yo creo que ellos tienen bastante que decir. Recordemos que ellos también son otra fabricación de la mega industria comercial de Corea del Sur. Pero estos son de Mnet Media y son bastante, bastante buenos intérpretes y los videoclips yo creo que son el enganche perfecto para redondear todo lo que toda esta esta onda media dance pop electro bailable en realidad. Bueno, vamos entonces con estos dos últimos temitas y cerrando el primer capítulo de Puchisuke On Air en la alternativa online. Les recuerdo que vamos los días sábados de 20 horas a 22 horas con repetición los días martes de 18 a 20 horas. Esto es Puchisuke On Air. We are the one and one. Esto es Kuchisuke On Air. Nos estamos despidiendo por esta por este nuevo y primer capítulo oficial Charlie Anime en la feria su poder al habla. Lo espero todos los sábados desde 20 horas a 22 horas con repetición los días martes de 18 a 20 horas Recuerden visitar el sitio cuchifuque.net y laalternativaonline.com, que son las direcciones para escuchar o descargar los, como podcast después de pasado online los programas, y el sitio cuchifuque, que ya están acostumbrados, o el Twitter, que es twitter.com/fucoe, o el Facebook, que es cuchifuque.net, y todas las coordenadas que ya están todo un poco al tanto. Y sería todo, hasta la próxima semana. Adiós.